Visión de océano. Ida y vuelta. Cielo y mar. Cielo. Un barco y mar. Solitario. Cielo y mar. Cielo y mar. Cielo. El horizonte y mar. En torno. Cielo y mar. Cielo y mar. Brusco rumor de olas. Cielo y mar. Cielo y mar. Cielo. Brusco rumor y mar. Cielo y mar. El horizonte y mar. Cielo y mar. Cielo. Un barco y mar. Solitario. Cielo y mar. Cielo.